es la fuerza de la palabra, la memoria. Territorios al aire. Relatos tejidos por la radio comunitaria. Estrategia apoyada por MINTIC y por el Ministerio de las Culturas. Emisora comunitaria Campo Verde Estéreo del municipio de Gualbatán presenta Cantando desde el Sur. El pensamiento y el sentimiento de la gente del sur de Nariño es palpitante al ritmo de la música campesina que le canta a la vida cotidiana. ¡Bienvenidos! Gracias a Verde Estéreo, pues nos encontramos aquí al pie de Paja Blanca, pues es un orgullo sembrar un arbolito. Buscamos las mismas plantas de los montes, las mismas de nuestra región para que se vaya repoblando, y es una forma de ayuda para que se restaure. Por medio del agua recibimos el santo bautismo y con el agua nos despiden a la eternidad. Cantando desde el sur a la naturaleza, capítulo 1. La emisora comunitaria Campo Verde de Gualmatán, Nariño, conocida como La Ecológica, basa su proyecto de comunicación de más de 2 décadas en la protección de la naturaleza, especialmente en el páramo Paja Blanca y el agua. Cada programa radial debe cumplir con un contenido de reflexión ambiental. En el año 2003 dio a inicio el programa de música campesina en vivo Yo Soy del Sur, cantándole a la naturaleza. Vámonos a hacer canciones al páramo Paja Blanca. Vámonos a hacer canciones al páramo. El tema que escuchamos se llama Serenata a Paja Blanca, del compositor Pedro Guachá, vereda La Concordia del municipio de Pupiales, Nariño. Una bella pieza musical que devela la alta sensibilidad y capacidad del compositor por el medio ambiente. Y se grabó en la emisora y luego en estudio. El tema se llama Mi Páramo Paja Blanca, composición del maestro José Helput, Grupo Nueva Integración de Teques, municipio de Ipiales, Nariño. Mi páramo y paja blanca, vamos a cuidar, amigos, es una fuente de agua que todos la consumimos. Hermosa pieza musical cantada en la emisora y luego grabada en estudio con gestiones de Campo Verde Estéreo. Estas bellas canciones las hemos considerado como una estrategia para llegar más con cultura ambiental a nuestras audiencias. La importancia del agua, claro, bien dice y viene desde tiempos atrás, el agua es vida. Comenzando que por medio del agua recibimos el santo bautismo y con el agua nos despiden a la eternidad. Félix Antonio Herrera, conocido por su defensa férrea del agua. ¿Y qué le ha parecido a usted la música campesina que le canta la naturaleza, sobre todo lo que se refiere al cuidado del agua? Claro, la música campesina esa es la que da alegría a los corazones viejos como el mío. Cuando venían los conjuntos de otros municipios, es muy bonito la letra de ellos mismos que le hacían los arreglos al líquido precioso. Ellos venían aquí a la emisora a entonar su música y como a tener cercanías más el agua. Señores, les voy a contar una historia que está pasando. Señores, les voy a contar una historia que está pasando. La agüita se está acabando. Señores, les voy a contar una historia que está pasando. La agüita se está acabando, la sed ya está llegando. Estamos escuchando el tema El Agüita del maestro Julio Bolívar Quenguán y el grupo Son Cantares de la ciudad de Ipiales, Nariño, con un contundente mensaje sobre la necesidad de protección del agua. Paseando me dije un día, ay qué afortunados somos, de mira tanta belleza, de respirar aire puro, pero nadie se da cuenta que lo estamos acabando. Pero la sensibilidad ambiental no solo es por el páramo, todos los recursos naturales son muy importantes, como lo dice el compositor Orlando Cuasaput y su grupo Son del Recuerdo, de la vereda El Culantro del municipio del Contadero, Nariño. Nos dice el compositor de una forma muy original que la naturaleza necesita apapacho, que la cuidemos con amor, Creemos que ese mensaje en este mundo de lo visual vale más que mil imágenes. En el campo estoy contento disfrutando la belleza. Estamos escuchando la música La Madre Naturaleza de la señora Miriam Ruano con Miguel Yandún y su grupo de Cuaspos Núcleo Potosí Nariño. La belleza que nos brinda la Madre Naturaleza. Terminamos una primera parte cantando desde el sur a la naturaleza. Los esperamos el próximo capítulo con las bellas tonadas campesinas que suenan en Campo Verde Estéreo. Emisora comunitaria Campo Verde Estéreo del municipio de Gualmatán. Hemos presentado Cantando desde el Sur. Territorios al aire. Esta producción sonora fue apoyada y financiada en el marco de la estrategia Territorios al aire. Alianza del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y las emisoras comunitarias del país. Colombia, potencia de la vida.